¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Partimos, estamos en Notas en 35 milímetros. Edición 16. 16 es el jueves 20 de abril y estamos en a las 20 horas, estamos saliendo al aire. Ya de noche, ¿no? Ya de noche, sí. Ya está oscureciendo y fíjate que hoy día está comenzando la quinta edición del Bio Bio Cine Festival. Ay, sí, ojalá que podamos ir. Todavía no sabemos si fuimos o no. Y se está estrenando desde hace una media hora más o menos que habría comenzado la exhibición, que es un preestreno de la película filmada y editada acá en Concepción, que se llama Nublado, Cubierto y Lluvia, de Fernando Solís, que además él es comunicador audiovisual del DUOC y es profesor. Sí. ¿Y la música de la película? La música es de Los Brando, la banda también de acá de Concepción, donde hay algunos amigos nuestros. Fíjate que esta película, cuando nosotros comenzamos con el programa hace un par de años atrás, estaba empezando a filmarse. Sí, o sea, salía un poquito de difusión en las redes sociales, claro, nos comentaba claro. La gente, era como... Hubo toda una búsqueda, un casting que se hizo por acá, por la región, ha sido filmada en varios lugares de la ciudad. Bueno, y el título es completamente penquista. Penquista, sí. Es una historia de una familia. Una familia, por lo que yo leía, hoy día salió una reseña en el diario El Sur, una reseña que hace Sebastián Grant, donde cuenta con un poco más de detalle lo que se ha visto, de qué trata la película. Es una familia que está marcada por el individualismo, dice, y que a partir del gran remesón, que es el terremoto del 2010, sufre una especie de crisis que comienza a verse, parece, central lo que es la hija de la familia, una de las hijas. Y está protagonizada, ya lo habíamos dicho, por Julio Milostic, la Katy Kovalevsko, y una chica que se llama Isidora Otero Reyes, que hace el rol de Connie, me parece, que es el personaje principal. Mira. Y se preestrena porque todavía no tiene distribución. Vamos a ver qué pasa con eso de la distribución de las películas, que pareciera que no es una cosa tan fácil. Cuesta ver el cine chileno de pronto. Esta semana finalmente se estrena acá, fíjate, yo busqué. Hoy día revisé la cartelera y Sin Norte, que no aparecía dentro de los estrenos. Hoy día apareció y está en Plaza del Trébol. Sin Norte, una película de Fernando Lavandero que se hizo el año... 2015, que a partir de ahí ha iniciado un circuito de festivales donde ha sido muy bien tratada, ganando premios en el Festival Cine Valdivia el 2015, el año pasado en el Festival de Gramado en Brasil, y parece que es una película también bastante buena, una road movie. Ahí vamos a conversar un poquito de ella quizás cuando hablemos de los estrenos de esta semana. Uh-huh. Así es que para enterarse de lo que es el Bio Bio Cine Fest, la información está saliendo casi con cuentagotas en el fanpage que tiene en Facebook. Yo ayer me metí a la página por última vez y la información está como... yo diría que no está muy bien ordenada. Oye, hace como 2 o 3 años, o más, diría yo, el 2013 fue el año que yo fui a casi todas las actividades. Había mucha más difusión y había mucha más información. Yo, no, la verdad ahora es que han cambiado organizadores, estará más... Desconozco cómo están funcionando, más pero... complicada la prensa, pero me acuerdo que había mucho acceso a la información. Hay una serie de actividades, fíjate, que están re interesantes entre medio. Por ejemplo, mañana, desde las 2:30 en adelante, en el Araucano, en el hotel, va a haber una charla con una agrupación de mujeres vinculadas a Nosotras Audiovisuales, sí, audiovisuales. Bacán. Además, hay actividades para niños... Bueno, eso lo que la otra vez había mucha actividad para niños, había mucha actividad también para jóvenes, estaba no sesgado, sino que apropiado para cada nivel de edades. Había bastante riqueza de actividades, como que no era siempre lo mismo. No, acá tampoco, o sea, este o sea año hay pero, actividades, lo que pasa pero no, es que... la difusión es la que estoy echando de menos. Claro, la información está apareciendo, por ejemplo, salía el otro día una en el fanpage una foto de catálogo donde daban cuenta los documentales y hay otra que es relativa a las charlas. Hay una muestra que está interesante dentro del festival que ojalá pudiéramos verla, que es una que se llama Puel Mapu, que es, son películas realizadas en el territorio mapuche del lado oriental de la cordillera. O sea, de lo que sería Argentina. El territorio mapuche que está en lo que corresponde actualmente a Argentina. Claro. Y son unas 4 películas, si no me equivoco, que estarían mostrando y que también van dando cuenta de lo que está ocurriendo al otro lado y particularmente en la Patagonia argentina. Harto más reconocimiento hay a la cultura mapuche allá que acá, pues. Allá no, aquí hay como un prejuicio despectivo, allá al parecer no es tan así. No es tampoco tan... No, por como... supuesto que la maravilla no porque, existe. Porque hay un problema ahí también geopolítico con las propiedades que han ido comprando la familia Benton, por ejemplo. Pero culturalmente se exalta la cultura mapuche. Por las películas, la poesía, el arte, todo tiene puede eso. Puede ser, ¿eh? Pero hay que pensar también que Argentina, igual que Chile, tiene una presencia de Buenos Aires que obnubila casi todo el resto. Sí. La ventaja quizás en ello puede ser una ventaja el que sea en un estado federal. Pero también es una complicación porque tienen parlamentos en cada provincia. No, claro, no, pero me refiero pero, a que antes que nosotros, que recién ahora estamos como reconociendo la cultura mapuche, los argentinos le ponían nombre mapuche a su hijo, los mapuches nos avergonzaban de tener, eso, como digo, su nombre, y había actividad de difusión cultural. Hay que recordar que en la Guerra del Desierto, que es el equivalente a lo que acá fue la pacificación, entre comillas, de la Araucanía, los mapuches lograron casi entrar a Buenos Aires, lo rodearon. Era una fuerza militar importante que tenían los mapuches en Argentina. Así es que, bueno, pero está esa muestra de cine en la Patagonia. Hay algunas actividades como ciclos de hecho en Biobío, que son películas hechas acá. Se presenta, de lo que está hecho acá, por ejemplo, se va a presentar el tráiler de la película José Cristo, de Carlos Vergara. Ah, yo vi ese tráiler y es interesante, la música la hace Lenzo. Lenzo Viggo Sparsa. Sí. Va a haber un foro panel mañana de 3:30 a 4:30 que se llama Filmar en la Región. ¿Y dónde va a ser eso? No tengo la información de dónde va a ser, pero seguramente o podría ser quizás en el Hotel Araucano también o en otra de las sedes. Las sedes son la Sala Andes, si no me equivoco, el Aula Magna. La película que se preestrena hoy presenta en el Teatro Concepción. En Filmar en la Región van a participar Gustavo Graves Marino, que filmó acá al menos alguna escena, y también con músicos locales de la película de Johnny 100 pesos, que no me acuerdo cómo se llama, la segunda parte. Así es que se va a trabajar ahí el tema de el uso de la ciudad también en locaciones. De la región, más. Vale. De la región y la ciudad como locaciones. Se presenta también, fuera competencia, películas como Siete Semanas, Mala Junta. Mala Junta se presentó en el festival de Lebu también a comienzos de año. Y que también tiene que ver con este... formar esta plataforma quizás de realización en esta zona como locaciones. Ahora, de repente uno echa de menos, igual que en literatura, a lo mejor lo que es la ciudad como protagonista. Me parece que Nublado Cubierto con Lluvia sí estaría dando cuenta de eso. Sí, la mayoría de las cosas que las filmadas o ambientadas acá pueden ser en cualquier parte. No es determinante que sea Concepción, ojalá que esta sí lo sea. Sí, estaba pensando, me estaba acordando yo de La Mujer Fantástica que vimos que la Santiago, semana pasada, que Santiago es un actor más dentro de la película y ha embellecido además Santiago. Claro, protagónico y adornadito. Claro, entonces hay que ver si los realizadores locales comienzan a usar la ciudad también como una... Concepción es lindo, tiene referencia. Por ejemplo las puestas de sol son increíbles, hay periodos del año en que... Está realmente hermoso porque más, ahora... Más que la ciudad en sí, la geografía en donde está inserta la ciudad es... Sí, Concepción es tiene partes también bien feitas, pero me refiero a que se le puede sacar partido. Debiera, pero hay cosas técnicas ahí, parece, yo te decía, a mí me da la impresión, esa, en lo que yo creo que hay problemas con la distribución de las películas. Ah, sí. No llegan películas acá y la gente tampoco las va a ver. Cuando fuimos a ver La Mujer Fantástica estaba la sala prácticamente vacía. Esto es como de comodidad, de pérdida de hábitos. Quizás es tan fuerte el shock del cambio de cine a tener las multisalas que la gente dejó de ir nomás. Puede ser, a lo mejor el cine chino... Pero tú no vi lleno y cuando fuera, uno... Fuera las películas de Larraín, a lo mejor el cine chino tampoco está haciendo una... Pero cuando atractivo al público, tú vayas al mall, hay filas para entrar a ver las películas. O sea, claro, pero van a ver las películas que son blockbusters. Sí, pero quiere decir que cultura dirá el cine ahí. Estamos llegando al final del bloque. Y no podemos no mencionar lo que es el obituario esta semana. Sergio Madrid, un actor. Un viejo actor. Viejo, murió de una enfermedad pulmonar. Y él actuó en La Frontera de Ricardo Larraín y también en La Tierra Prometida de Miguel Littin. Una película del año 73 que se exhibió mucho tiempo después porque el golpe frustró la finalización de la película. Y también actuó en teatro y en televisión Sergio Madrid. Así es que le vamos a rendir su también un hizo un par de guiones, ¿o no? Me recuerdo haberlo visto. No estoy tan seguro, fíjate. Con el apellido, los que alcance, ¿no? De apellido. Tiramos el bloque con un tema de la película que se está estrenando ahora, que de Nublado Cubierto con Lluvia. ¿El tema? El tema es el tema 4 de la banda sonora. Ya. No tiene título todavía. Por ahí lo pude conseguir con los brandos. Así es que lo dejamos con este tema que puede dar quizás algo del ambiente que la película tiene. Me encanta el nombre. Estos son los Brando con música de la película Nublado Cubierto con Lluvia, sí. Thank you. Y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Estamos en los estudios de Radio Leufú. Bueno, el tema de los Brandon. Muy bueno, muy bueno, sí. La música, fíjate que de la película es una base de rock, quizás con algunas reminiscencias de sonido entre los 80 y los 90. Música penquista. Música penquista, sí. El Conchester. El Manchester del Sur. Vamos a ver qué tal la película. Yo tengo ganas de ir a verla, a ver si alcanzamos hoy. Estamos grabando un poquito antes, por eso podemos decirlo, pero hablemos de películas que hemos visto durante la semana, películas que no están en la sala o que han pasado. Tuviste una que... Yo vi dos películas fin de semana, voy a comentar una, pero contar que vi dos películas para hacer promoción. Bueno, la gente que ve cine sabe, encontré películas bien viejas, clásicas en internet. Incluso hay un blog con películas clásicas, pero están dobladas, y logré bajar una en español, perdón, en inglés, y encontré bastantes subtítulos que la acomodaban. Me refiero al Bazar de la Sorpresa de Ernest Lubitsch de 1940, y había un sinfín de películas de esas que veíamos cuando éramos chicos, en blanco y negro y con su sonido original. Bueno, nosotros nos formamos viendo esas películas de los años 30 y 40 en las tardes de cine de Televisión Nacional. Con un doblaje bastante típico. Algunos con doblaje español, otros con doblaje mexicano. Centroamericano también. Pero ahí vimos a grandes directores. Howard Hawks, William Wyler, por eso Anthony Mann. Este mismo Ernst Lubitsch, ¿cómo se dice? Ernst Lubitsch, era alemán, ¿no? Él fue uno de los que... De la emigración alemana. Claro. Bueno, y después de eso vi una película que tenía interés en ver hace harto tiempo, porque leí la historia de los protagonistas, que son un gato y su humano. El humano se llama James Bowen, es un músico callejero, un busker. ¿Busker? Busker, que viene del español buscar. Ah. Así decían, que son gente que diría Macancón, se gana en la calle. Claro. Y que busca su música. Bueno, son perseguidos por los policías y busca exponer su música. Y este cabro era drogadicto, tenía un pasado bastante triste, familiar, y se refugió en la droga, como tanto otro, y él la vida en la calle. Pero un gato callejero lo salva y lo hace hacer familia con él. Lo cuida, al cuidarlo deja de gastar en droga y empieza a rehabilitarse. La película es dirigida por un señor que a mí no me sonaba mucho, que es... Roger Spottiswood. Exacto. Pero buscando en la biografía vimos que había sido editor de Sam Peckinpah en dos grandes películas, Los perros de paja y en Pat Garrett y Billy the Kid. Había sido guionista y tiene su qué. Él tuvo su gran momento entre los 80 y los 90. Hay películas ahí que hizo bien taquillera. Está esta comedia con Tom Hanks y un perro, perro mastín napolitano, creo que es el perro, que se llamaba... ¿Sabueso? ¿El policía del Sabueso? ¿Cómo era? Socios y Sabuesos. Ya. Pero también antes hizo esas películas como montajista, que también es importante. El tremendo director que es Peckinpah. Sí, o sea, tiene actualmente 72 años, me parece. Sí, nació en 1945. Entre los actores yo no conocía mucho, excepto la Joan Froggatt, que actúa como la terapeuta de James Bowen. Esta chica, la Joan Froggatt, trabaja en Downton Abbey, una de las mucamas, la más importante, la mucama de Lady Mary. No recuerdo cómo se llama. Y actúa Luke Treadway, Ruta Jedmintas, como la pareja protagónica, y el gato que actúa como sí mismo, acompañado de un montón de dobles, un ginger cat. El gato Bob. Sí, el gato Bob, que es muy simpático, muy, muy gato, que usa bufanda, usa arnés, anda en micro. Totalmente gato. Bueno, la historia de la película es más que nada cómo el amor salva a la gente, obviamente. En este caso también hay un amor humano, pero el amor de nuestros compañeros hermanitos animales, como le decía San Francisco, hermanitos menores, realmente es un amor intenso y contenedor. Este cabro sin el gato se habría muerto nomás. Y el gato le da una razón de vivir. Es increíble cómo hemos avanzado la mayoría de los humanos en darle importancia, la importancia de vida a nuestros compañeros animales. No a verlos como cosas ni como muebles, sino como un ser vivo. Bueno, esto es entretenido porque la película está basada en un caso real y hay videos que se veían en YouTube que se hicieron virales. Lo que pasa es que de este cantante callejero con su gato. Así conocí yo la historia porque hace un par de años, a veces yo bajo revistas de internet, bastante a menudo, y bajé una ¿cómo se dice? Vicky Sue. Vicky Sue, y dedicada a él, porque este cabro también vendió la revista y el gato lo ayudaba a vender. Como el gato era tan simpático y andaba en los hombros de él y todo, más los videos que subían los turistas en Londres, lo ayudaron a vender y a darse a conocer. Entonces, como dices tú, es una fama construida por el boca a boca y por las redes sociales. Claro, ahora, la película tiene una historia que enchaña, los personajes son... Como cine no es mucha cosa, pero como historia vieja, es preciosa. Sí, la película no es un prodigio de cine. Es una película que se deja ver, te entretiene, te emociona. Spottiswood es uno de estos artesanos norteamericanos, claro, así claro. Parecido a Joel Schumacher, aunque Schumacher es un poquito más... Lo que pasa es que esta película que vimos nosotros, el tipo cumple a la perfección. No, el director, su rol es mantener la película dentro de la historia, destacar la importancia del gato, porque al final lo que hacen es una especie de libro de autoayuda, de superación personal. Entonces, eso es lo que muestra la película. Y él tiene varios libros, incluso tiene una versión infantil de uno de los libros, que es usado como texto de inglés en varios países. Tiene postales, póster, y bueno, y dos, ya lleva dos o tres ediciones de Vicky Sue dedicadas a ellos. Sí, sí, hay. Él tiene dos libros, no sé si lo habíamos dicho. No hablamos solamente de uno. Está en proyecto un tercer libro y me parece, no sé si una serie de televisión u otra película más. Ha sido también para el propio protagonista verdadero, digamos, para James Bowen, realmente lo sacó de. Claro, eso es lo que te dije al principio. De la vida que llevaba. Las canciones de él yo las vi sin doblar, pero eran canciones muy bonitas. Tú dices que las viste dobladas. Yo, no doblada. Vi subtituladas, perdón, subtituladas, sí. Son canciones de Charlie Fink y David Hirschfelder. Es música folk con guitarra de palo. Las canciones son muy bonitas. Y realmente subrayan y van dando cuenta de los estados anímicos del protagonista. Que hay harto sufrimiento. Lo otro que importante es que este James Bowen el gato y su humano se dedican mucho a hacer acción social por animales y por homeless. Entonces tiene es toda una industria no convencional porque no adscribe al capitalismo, pues trabaja más lo que es cooperativa, lo que ¿cómo sería acá una ONG? Podría ser, claro. Claro que sí. Bueno, se ve muy bonito Londres, se ve también muy triste la gente que vive en la calle. Yo la encontré como esas películas que uno ve de repente en los buses, ¿no? No, yo sabes lo que me imaginé, las películas que veíamos en los 80, son buenas películas para televisión que vimos también. También, sí, sí, pero está dentro de esa categoría, claro, de cine o de películas de televisión, películas que no son pesadas de ver, que te dejan con un gustito, sabor dulce después de verla, como que el mundo es más bonito. Que hay esperanza. Aun cuando muestran realidades que son bastante duras. La vida en la calle... De hecho, está bastante adornada, digamos, pulidita, cuando muestra todas las tragedias que vivió el tipo. Y estamos llegando al final del bloque y podemos... Véanla porque es bonita. Sí, sí, es una película que está... ¿Tú la pillaste por Netflix? No, la vi Pelispedia, que es mi Netflix alternativo. Pero se puede encontrar por internet, se puede encontrar. ¿Tú la bajaste de torrent? Yo la descargué, la pillé el torrent, la descargué cuando tú me la comentaste y la quise ver. Y aprovechando que había feriado censal, me dediqué a verla. En el Peripedia esta semana subieron montones de películas. De muy buena calidad, buenas películas y buena calidad para verlas, así que aprovechen. Sí, bueno, la canción que vamos a escuchar se llama Momentos Satelitales o Satellite Moment. Que es de Charlie Fink, que es quien hace las canciones de la película. Y es la primera canción que aparece en la película y en la banda sonora, en el disco. Así que aquí despedimos el bloque con esta canción de la película Un gato callejero llamado Bob, que es un juego para también con un tranvía llamado Deseo. Claro. En vez de Streetcar, es Street Cat. Street Cat. Bob. Así es que volvemos dentro de 3 minutos y medio y ahí conversaremos de otras películas. ¿Sabéis que cuando vi esta película, igual me acordé un poco de esta película que se llama Once? Ah, claro. ¿Cómo se llama el director de Once, cabrón? Es otra película más por el mismo estilo. Es una película ahora de unos chicos que hacen una banda en los años 80. Unos chicos, sí. Me parecen unos chicos irlandeses. Sí, pues siempre con irlandeses. Y la película tuvo... Él es irlandés, de hecho. Esta no, película nueva de él tiene una buena... John Carney, el director. Sí, bueno, me gusta. Ha tenido buena crítica, fíjate. Fue destacada el año pasado en Inglaterra. Yo miraba siempre ahí en The Guardian, que lo leo... Lo reviso constantemente como... Es buena fuente. Una buena fuente de noticias y también en sus páginas de cultura. John Carney es un director que vale la pena seguir, fíjate, porque también trabaja lo que es el cine musical desde una óptica distinta. Y la verdad que es un aporte para la cultura rockera, podemos decir. Y para la cultura rock y pop también, porque él Por lo menos Once está filmada en video, no es una película que esté hecha en cine. Pero es muy es bonita, tiene trascendente esa película, no es cualquier película. Sí, ahí el protagonista es Glenn Hansard, que es de una banda inglesa, no me acuerdo cómo se llama, y una chica que toca el cello que se llama Marketer Glova. Y que son también, la película ahí es de un músico callejero que también vive bastante a salto de mata. Y sí, que conoce a una chica que es inmigrante, creo que es búlgara o húngara. Búlgara, y está tratando también de instalarse ahí en Dublín. Esa es la película Once de John Carney. Yo vi otra película, una película que pasó por la cartelera y que... Vino con mucha promoción y no duró tanto. Estuvo un par de semanas, 8 semanas. Yo tenía ganas de verla, fíjate, pero como no la vi en el cine, la busqué y finalmente la encontré. Y es la película Logan. También estaba en Pelispedia. Que es el cierre de la trilogía de Wolverine. En este caso dirigía, igual que la anterior, que se llama Wolverine Inmortal. Dirigida por James Mangold. Tengo que ver esa, no la he visto. Y si no la veo, ¿puedo ver esta? Sí, sí, fíjate. Fue independiente. Es independiente. La Wolverine Inmortal era una historia de... Así como... Que bien es como una historia independiente. ¿Un spin-off? De lo que es... Sí, podría ser. Lo que pasa, claro, son spin-off del universo Marvel. Ya. Yo el otro día caché en el bus la... Día de Futuro Pasado, creo. Apocalipsis. Yo la vi esa. No me gustaron mucho, fíjate. Día de Futuro Pasado me gustó a mí. Pero esta otra tiene la gracia de que como que rompe un poco el molde de lo que son las películas de franquicias de superhéroes. De hecho, Hugh Jackman, que hace el rol de Logan Wolverine, ¿cierto? Es muy bueno él. Dice que esta es la última película que hace como Wolverine. Quienes han visto la película ya saben por qué. Pero además... presenta a un superhéroe que está envejeciendo, que ya sus poderes no están funcionando, el adiamanto, que su esqueleto de metálico le está produciendo al parecer algo como cáncer. Está ambientado el año 2029 y en ese futuro próximo los mutantes están prohibidos y están diezmados prácticamente. Y él está viviendo casi incógnito, retirado, como chofer de limusina en el sur de Estados Unidos, por ahí por Texas pareciera, y vive con Charles Xavier, que era el director de la Escuela de los Mutantes, sí, ¿cierto? Que también está ya senil. Y él lo cuida. Y él lo cuida, y con otro mutante más que el Calibán. El Calibán es un albino que tiene la... Su poder es poder ubicarse con otros mutantes, digamos, los percibe. Ya. Y el Xavier tiene unos ataques parecidos a ataques de epilepsia, pero que con su poder telepático deja la coma con todo lo que está alrededor. Y tiene que tomar drogas que Logan le consigue en el mercado negro. Y es un Logan que está alcoholizado, que está realmente acabado. Y me emociona siempre Logan. La película, fíjate que tiene. Yo había leído algunas críticas y cuando la vi dije: sí, está hecha como estos westerns crepusculares. El jovencito caído. Que es ya el jovencito caído, que ya no es jovencito. Claro, pero. Muy, el héroe. Muy en la onda de Los Imperdonables de Clint Eastwood o Temple de Acero de. Que vimos el remake hace poco de los hermanos Coen, ¿no? Y la original con John Wayne del año 69, que siempre se movía. Henry Hathaway era el director. Pero está más o menos dentro de esa línea. Es una película, además de mucha acción, pero la gracia que tiene también es que es una acción orgánica, una película física, no una película que descanse en los efectos especiales por computador. Una película de hombre. Es una película de esas que le gustaban a mi papá cuando éramos chicos. Sí, que nos pegó el gusto también. Con muchos coscachos, pero muy bien coreografiadas, porque, como te decía, los efectos digitales son muy pocos. Muy, muy en la onda de Mad Max Fury Road, que vimos el año pasado también, ¿no? Entonces eso también es una cosa. Es una buena película. Es volver a lo que es una tradición cinematográfica y volver de muy buena manera. James Mangold dirigió la anterior de Wolverine, esta Wolverine Inmortal, que a mi gusto no fue tan buena. Yo soy Soy muy fan de los cómics que hace Frank Miller, que ha hecho algunos guiones de Wolverine. Y también hizo el guión de este Batman crepuscular, que es El Señor de la Noche, o El Caballero Oscuro, cuando Batman tiene como 60 años. Y esta película está como en esa línea, ¿ah? De un superhéroe que ya está más o menos retirado y que se ve obligado a volver a las andanzas. Acá la gatillante de que vuelva es una niña de unos 8 años, que tiene poderes similares y que... pertenecía a un experimento que se estaba haciendo por parte de una empresa norteamericana en México, que estaban construyendo mutantes para crear un ejército y suspenden la cosa y tienen que huir porque los van a eliminar los niños. Y la niña esta anda buscándolos a ellos en un lugar idílico que aparecía en una revista de cómics de Wolverine. De los X-Men. Y él vuelve y dice, no, pero esto es una mentira, esto no existe. Esto es una historieta. Tiene una meta, especie de meta... Meta universo. Meta referencias también, tanto al cine como a la... A la historieta. A los cómics, a la historieta. Me gusta eso, bonito. Sí, es una muy buena película. Es de esas películas que tú te agarran. Y además que las actuaciones tanto de... Es que Jackman como es muy de bueno. Patrick Stewart también es bueno. Son muy buenas actuaciones. La película también está hermosamente filmada. ¿Más de noche, cierto? No, de día, porque está en un ambiente desértico en gran parte y después ya se desarrolla en otro lado como una road movie. Está como en el oeste viviendo él. Hay referencias explícitas a la película Shane. ¿Ya? Aparecen los personajes viendo la película. Hay escenas en que repiten algunos diálogos. La niñita queda así como súper impresionada cuando ve una parte de la película. Entonces tiene esta cosa de metacine. Está bien lograda, fíjate. Da gusto ver estas superproducciones que son buenas. Me acordé de Rocket One también. Bonita, esa me gustó mucho. Claro, claro que son... Como te decía yo, o sea, repetir lo que decía, son películas que te da gusto ver, po. Y yo estaba viendo películas más chantaditas y cine... No, pero sí, todo siendo bueno... Realmente me encuentro con esta que recupera esa cosa esa de... acción. De no gratuita. El cine como un divertimento. ¿Qué más dirigió este James Mangold? Copland, que es una película de policías con el... No sé si lo conozco. Carl Russell, creo que estuvo ahí. Sí. Yo alguna vez la vi. Girl Interrupted, o Inocencia Interrumpida, con la Angelina Jolie. Winona Ryder. Katie Leopold con... Ah, esa es preciosa, yo la vi. Es romántica, viaja en el tiempo. Walk the Line. Me encanta la vida de... ¿Cómo se llama? Johnny Yoon. Sí. De Johnny Cash. El tren de las tres días a Yuma con la versión nueva. Y estas otras de Wolverine y Logan. O sea, el tipo también está dentro de como artesano. Como Roger Spottiswoode, un artesano. Solvente. Que hace películas por encargo, pero que logra hacerlas bien. Y es joven, ¿eh? Para otros directores. Él tiene 53 años. Un chiquillo. Un cabro. Así es por que. Por chico Pedro, colegio tuyo. ¿Quiénes no han visto Logan? No se van a arrepentir de verla, a menos que apesten mucho de las películas de acción y de superhéroes, pero quienes tienen una cultura así de ver cómic y toda esa cosa, yo creo que les va a gustar. Yo creo que sí, porque tampoco es tan lenta como uno podría pensar, porque a la gente le cuesta un poco las películas de ritmo lento, pero esta no. Lenta de nada, de nada. ¿Viste? Sí, es una película que tiene profundidad, digamos, no es una, claro. No es una cosa... Pero la gente ve el nivel al que puede acceder nomás, la puede ver entera, pero no va a sacar a lo mejor todos los matices que puede sacar otra persona. Pero son películas de las que uno aprende el lenguaje cinematográfico. Ah, esa genial. Es la gracia que tiene también. Genial. Está genial. Muy bien realizada. Ya andaba buscando quién hacía la fotografía y me perdí buscando otras cosas. Así es que recomendamos a quienes no la han visto Logan. Me parece que fue una de las buenas películas de este año, fíjate. Así es que despedimos el bloque y despedimos esta película Logan con una canción de Grant Lee Phillips que aparece en la banda sonora. Grant Lee Phillips es un cantautor de... norteamericano, perteneciente a uno de los pueblos originarios, además, Y es un activista, es actor, es compositor de canciones. Formó una banda que se llamaba Grand Lee Buffalo en los años 90. Sí, lo conozco. Es muy bueno. La canción se llama Find My Way. Encuentro mi camino. De Grand Lee Phillips. Y con esa despedimos el blog y volvemos ya con lo que son los ciclos y otras noticias que van a servir para el fin de semana. Ahí escuchamos a Grant Lee Phillips con Find My Way. Ah, busquen la música de Grant Lee Phillips. Es bonita. Es muy buena, sí. Yo otra vez pillé en la feria del disco cuando todavía existía aquí en el mall. Un disco que se llama Virginia Creepers. Lo pillé en compact y estaba a 1500 porque no lo conocía nadie y lo estaban rematando. Y fue una grata sorpresa. ¿Lo compraste? Bellísimo. Lo compré, claro. Fíjate que hay... yo te decía, el otro día han aparecido nuevos ciclos de cine o de cine club aquí en Concepción. Y vamos a tratar de dar las películas ahora en el orden en que van a aparecer durante la semana. Porque, bueno, el fin de semana se está desarrollando hasta el lunes el Bio Bio Cine Fest. La programación es extensa, no la vamos a dar acá, pero pueden revisar el fanpage Bio Bio Cine Festival o Bio Bio Cine. Y ahí encuentran la programación. Hay documentales, hay cortometrajes, hay películas en competencia, hay películas en muestra especial, así que hay una oferta súper, súper variada de películas para el fin de semana dentro del Festival de Cine. Y aparte de eso, hay cine, por ejemplo, en San Pedro, en la Junta de Vecinos Parque Residencial, el domingo, una agrupación llamada MAV, que ya se me olvidó lo que significaba, pero tiene el nombre de un dirigente sindical de San Pedro. Mario Larcón, México. Mario Larcón, sí. Presentan un ciclo que se está llamando Cine Patapelá. Y van a dar la película 12 monos de Terry Gilliam. Esto va a ser el domingo 23 a las 6 de la tarde. Así que nuestros amigos de San Pedro que vivan por ahí cerca en el Parque Residencial Laguna Grande, en esa junta de vecinos, pueden ir a ver 12 monos, que además se hizo serie. Yo no he visto la serie. Se salió el año pasado la serie, no me acuerdo si por Amazon. O Netflix. Y se puede descargar completa por ahí. No hay lunes cinematográfico porque está el Festival de Cine, el Vivo Cine Fest, pero el martes y el jueves, en el Pensar, Sentir y Mostrar el Cine, se van a ocupar del Miradoc y presentan lo que ya se está presentando la semana pasada o esta semana en la U de Conce, que es la película La Niña Sombra, María Teresa Larraín. Y esto va a ser, como siempre, Alianza Francesa, Colo Colo 1, a las 7 de la tarde, tanto el martes como el jueves. Otro grupo que está haciendo, no sé si es grupo en realidad, me parece que no es un grupo, es el Ciclo Apocalíptico No Convencional de Reacción Binario, que esto está en Lautaro 337, ahí a pasitos del hospital. Presentan la distopía Hijos del Hombre, de Alfonso Cuarón, que ya hemos comentado acá. Sí. La presentó también hace un tiempo atrás el Cine OVNI. Esta es una película, ya está haciendo película de culto, claramente. Y es una muy buena película de... No sé si eso se pueda llamar que ciencia ficción, ¿eh? Pero es una distopía, cae dentro de lo que es ciencia ficción. En el ciclo OVNI, en el humor gringo, se presenta la película Ace Ventura, con Jim Carrey, de Tom Chadiak. Tom Chadiak ha hecho varias películas con Jim Carrey. También hizo Mentiroso, Mentiroso. También hizo esta que se llama Todopoderoso. Eso la vi. El Profesor Chiflado con Eddie Murphy. Sí, eso no me gustó. Donde Eddie Murphy hace como 5 papeles o sí, que no lo hace todo. Pero yo me quedo siempre con el Profesor Chiflado, que dirigió y protagonizó... se me fue el nombre de él. Sí, po. Jerry Lewis. Que me acordaba, a ti no te gusta Jerry Lewis. No, parece. Me da como pena, me da como... Pero viste El Rey de la Comedia de Scorsese. Sí, pues ahí me gustó. Ahí... Pues Jerry Lewis mostraba también ahí su talento como actor dramático. ¿Qué sabes que... lo ve como actor humorístico. Pero es buen actor. Que es como Jim Carrey. Jim lo Carrey prefiero... es como el Jerry Lewis de los lo años... Lo prefiero dramático porque siempre como que era como... No sé si le hacían bullying a él, pero siempre estaba como sufriendo, no me incomoda, me da pelo. Él siempre en sus películas, ya fuera de joven con Dean Martin, o ya las películas que hace en su edad madura, estaba pensando esta vez Smorgasbord o Más Loco que un Plumero, me carga. Era siempre un tipo súper desadaptado por su torpeza y también, en cierto modo, como el personaje de Jack Tati en Mi Tío, que tiene serios conflictos con lo que es la modernidad, con la tecnología, sí, y todo eso. Pero Tati no me produce disturbio. En cambio, la verdad que me altera el, no sé, locura. Jerry Lewis. Sí, de verdad que me afecta verlo, ¿no? Sí, en esta película Ace Ventura yo he visto algunos trocitos, nunca me ha tincado mucho. Jim Carrey es un personaje que es realmente delirante y es un humor, podría ser de slapstick, estas películas de Como que golpes, me de... cansa también. Sí, es un poquito agotador. Ah, pero a quienes les guste el humor y también para ver un poco de esa línea de comedia que ha sido importante en la industria, está Ace Bueno, sí, pues Ventura. es parte de la historia del cine, es parte también de la cultura popular, es importante conocerla. Esto va a ser el jueves 27 a las 7 de la tarde en la Casa Pulpo, ahí en Oropello 1163, dentro del Perfecto. ciclo Cine OVNI, humor gringo. Y ya va, este ya va cerrando lo que es el ciclo de humor y después viene el otro ciclo que no recuerdo en este momento, lo vamos a dar después la información. Cine Espacio, que es otro ciclo Me que encantó ese está nombre. haciéndolo un chico que es estudiante de sociología, así es que ya no es sociólogo, presenta en este ciclo de familias disfuncionales la película American Beauty, Me encantó esa Belleza Americana de película, Sam Mendes, preciosa que es una película. buena película, esa tuvo Oscar, ¿no? Sí, también están estos días dándole en la tele porque he visto tráiler de la escena tal donde está la chica llena de pétalos de rosa y está la otra ahí mirándola. Ya que es como el delirio que tiene el Kevin Spacey, que Sí, po, ese el hombre no tiene sueño que nada, que tiene se... enamorada de la amiga de la hija. Claro, pero él no está enamorado de la Y niña, sino que una está enamorado de obsesión de la la juventud, belleza, claro. claro. Es una muy buena película, algo trágica, con Kevin Spacey, Annette Bening, Tora Birch, Wes Bentley, Mena Suvari, que es la que La niña. hace el objeto del deseo, La verdad digamos, y que es Chris mucho Cooper. más que esa escena tan conocida. La película tiene bastantes situaciones complejas dentro de la. Estoy acordando que se me olvidaba cómo Tiene era la una película. serie de referencia a la Sí, cultura sí. rock de los años 60 y Sí, 70. sí. El mismo título es un disco de Grateful Dead, American Sí. Beauty. Trae una hermosa versión de Don't Let It Bring You Down de Neil Young por Annie Lennox. American Woman No, tiene buena de música. los Guess Who, etc. Pero Incluso la banda está completamente integrada a lo que es la Y película. el protagonista al final no es tanto el Kevin Spacey como el amigo de la hija. Es como el hijo del vecino. El hijo Sí, del vecino, el sí, amigo de la hija, sí. que tiene Es que afanes es. artísticos, que filman video, graban video, escenas hermosas que están grabadas y La belleza registradas con. americana. Registradas en este 8 milímetros de video que tenía la Handycam de la Sony, ¿no? Y de hecho son películas que tomó, las que muestran en la película, las tomó el director. Son puras tomas que él hizo como ejercicio mientras estudiaba o antes de hacer la película. Mira, El Sam Mendes Nos la. quedan 3 minutos Ah, yo quiero hacer un anuncio respecto a Chiguayante, y cortito. aparte de esta cosa de las imágenes en video, la película Nublado Cubierto con Lluvia tiene escenas que están filmadas con teléfono celular junto con lo que es cine. Y viene siendo como técnica también empleada en American Beauty. Esta otra película que se estrena hoy día, que es Sin Norte, Fernando Landeros, también tiene esta cosa de escenas filmadas con un iPad que se mezclan con las imágenes filmadas en cine. Dale aviso y vamos con los estrenos. Bien cortito, lo que pasa es que a principios de mayo, mediados de mayo, es la semana artística de los colegios, la semana de educación artística. Y vamos a tener la suerte de trabajar con el equipo de la Casa de la Cultura Chiguayante. Gustavo Oliva nos está invitando porque se van a revisar los microdocumentales de Chiguayante. Ojalá que se puedan dar también en otras partes. Yo quería solamente mencionar los microdocumentales, que no se me olvide. Tenemos Memorias del Olvido, que es sobre la Textil Caupolicán y su sindicato. Los Azules, que es sobre el equipo de fútbol Caupolicán. Y un microdocumental del Teatro Higgins. E Hilos de la Memoria, documental sobre la caída de la industria textil en Chihuayante. Para mi gusto, yo vi Memorias del Olvido, Hilos de la Memoria. El Teatro Higgins es simpático en el documental. El de los Azules no he podido verlo. Ojalá que se puedan ver por varias partes, que la gente sepa que se está haciendo cine. ¿Cómo se puede decir cine de la memoria? Sí, Documentales tiene que ver con de eso. buena calidad. O sea, son muy buenos. No, no hay nada que envidiarle a cualquier otro documental. Recordemos también que pueden revisar microdocumentales de 1 minuto en Mafi TV, en Ay, Internet. verdad. Eso es un trabajo súper interesante porque hacer un documental en 1 minuto es difícil. Muchos de estos documentales son apenas un plano secuencia de 1 minuto. Bueno, vamos a los estrenos. Ya mencionábamos Sin Norte de Fernando Abalavandero. Yo he leído súper buenas críticas de esa película. Me está dando muchas ganas de ir a verla. Es una road movie de un hombre que es abandonado por su novia y la empieza a buscar en el norte. Es protagonizado por Coque Santa Ana, que la gente que ve estos de videos cortos de Walkie Talkie, ¿ya?, pueden recordarlo porque él actúa en todo. Tiene más, es más conocido como comediante, pero acá el rol que hace es dramático. ¿Cuál es el Walkie Talkie? Claro, y él decía que decir que él es comediante es como llamar dentista a alguien porque se lava los dientes, nada más, ¿no? Que él es un actor que tiene diversos registros y que también es dramático y le gustaría ser conocido como actor, no como comediante. Buen amor. ¿Mm? Se estrena también una película de Peter Berg que se llama Día del Atentado. Peter Berg estrenó otra película este año que era Deepwater Horizon, esta de la catástrofe ecológica, la plataforma petrolera del Golfo de México, ¿cierto? También una biopic. Esta es una película también con Mark Wahlberg. ¿Ya? Se llama Día del Atentado porque está... están en Pelispedia. Cuenta el atentado de Boston, este de la Maratón de Boston, sí, qué terrible, del 2013. Y otra película que se estrena es Un Golpe con Estilo, de Zach Braff, que es un remake de una película del año 69 que se llama Igualito, y que es la historia de tres viejos, de ahora decimos adultos mayores, que planean un asalto a un banco. Cabreado del abuso del sistema. Bueno. Claro, claro. ¿Y quiénes protagonizan? Michael Caine, Morgan Freeman, geniales, Alan Arkin, mira, y la Ann-Margaret. Y Ann-Margaret. La película original la dirigió Martin Brest, y actuaban ahí George Burns, te acuerdas, que un actor viejísimo, Art Carney y Lee Strasberg. Mira, también tremendo actoras. ¿Ah? Esos son actorazos. Claro, y este Martin Brest dirigió Fiebre Asado por la Noche, po. Ah, no, me equivoqué yo aquí. No. Perfume de Mujer. La versión norteamericana. La versión norteamericana, y conoce a Joe Black. Bonita esa película. Uh-huh. Esos son los estrenos. Yo destacaría Sin Norte. Me parece que se va a dar también Lo de Conce en la semana. Otra vez vi un cartel. Ojalá. Pero está en el Plaza del Trébol. Hay que ir a ver cine chileno. Es bueno apoyar lo que se está haciendo. A lo mejor eso, pero no hace solo que llegue otro tipo de películas también. Porque un tiempo apoyábamos porque decían que eran remaladas las películas. Pero estas están buenas. Sí, sí. Lo que pasa es que ha mejorado la formación de los cineastas chilenos. Y dice, ahí... Me acuerdo que hay más cultura cinematográfica. Una amiga me decía, vamos, que apoyar el cine chileno, pero eran tan ramadas que yo no, sencillamente no iba a los 80, 90, no. Y llegamos al final, pues nos despedimos. A ver si vemos alguna de las películas del BioBio Cinefest. Organicen su fin de semana con el BioBio Cinefest. Y nos despedimos con una canción de la banda sonora de American Beauty. Hermosa. Que es esta, Don't Let It Bring You Down, No Deje Que Te Tiren Para Abajo, de Neil Young, pero en la voz de Annie Lennox. Y no. Encontramos el próximo jueves en Notas en 35 milímetros desde Radio Leufu, aquí en Concepción, para el mundo y el universo.